Como les decíamos ayer, primera sesión del año en plenario del Consejo Deliberante, varias cuestiones se trataron, pero hubo una que concitó prácticamente toda la atención, que fue la confirmación del decreto por el cual se nombraba a Emiliano Giri, se nombra en realidad a Emiliano Giri como presidente del EMTUR, el Ente Municipal de Turismo, y ya hubo varias posiciones. Posiciones encontradas, varios bloques votaron en contra, alegando una incompatibilidad por la actividad privada de Emiliano Giri, conocido empresario de la ciudad de Mar del Plata, esto no es un secreto para nadie, y la función pública, esta cuestión de la que siempre se habla, ¿no? Estar de uno y del otro lado del mostrador. Obviamente los distintos concejales que integran los bloques, que forman parte del espacio Cambiemos, votaron a favor. Desde el masismo hubo abstenciones, en tanto que Acción Marplatense y el Frente para la Victoria votaron en contra de la designación de Giri. Sobre este tema y sobre algunas otras cuestiones es que vamos a hablar con Marcos Gutiérrez, uno de los concejales del Frente para la Victoria, en este primer contacto que hacemos con él en este 2016. Marcos, buen día. Ariel te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ariel? Buen día para vos, para todos los oyentes. Muy feliz año para la gente del Mañanero. Ojalá que sea un año que nos encuentre con, como dicen ustedes, con mayor participación y mayor palabra, si bien no las quieren acotar, pero ojalá que sea un gran año. Sí, parece que no nos queda otra más que encontrarnos y hablar cada vez más seguido. Afortunadamente, por otra parte. Marcos, hay esto, como muchas veces pasa, ¿no? Las dos partes y las dos formas de ver las cosas. Desde la gente de Cambiemos se habla de que no hay ningún tipo de incompatibilidad y que eso ya fue claramente probado. Y por otro lado, ustedes, del Frente para la Victoria, junto con, en este caso, el bloque de Acción Marplatense, diciendo que en realidad están claras las incompatibilidades. ¿Cómo fue la discusión? ¿Cuáles fueron los elementos a partir del cual se llevó adelante la votación, que finalmente terminó con la designación de Emiliano Giri a cargo del EMTUR? Sí, como bien resumías vos, hay una postura clara, que también gran parte del Frente Renovador fue quien ha manifestado y ha propuesto la posibilidad de que Emiliano Giri elabore un informe o se presente en la comisión a contar cuál es la relación que mantiene él con diferentes empresas del ámbito local, muchas de ellas del ámbito del turismo, como es el balneario Mariano, por ejemplo. Él aparece en diferentes portales, en diferentes páginas web, o como manager, como relaciones públicas. Él en otros portales salió diciendo en estos últimos días que la empresa ya no respondía y no era parte de esa empresa, sino que era su hermano y su familia. Nosotros nos basamos en el artículo número 6 de la Ley Orgánica Municipal, que dice que aquellas personas que tienen relación directa o indirecta entre una empresa que tenga intereses para conveniar o generar algún tipo de relaciones con el Estado, no puede ser parte esa persona del Estado, porque como bien y de una manera muy sintética decís vos, es estar de los dos lados del mostrador, ser parte y juez a la vez. Entonces, nosotros queríamos intentar recabar en primera persona la mayor información para ver cuál era el rol o para ver cuál es el rol de Emiliano Giri en función de la empresa Mariano o del balneario Mariano. También tiene otras empresas, como por ejemplo es parte de RIPSA, por los impuestos de todos los marplatenses y batanenses. Entonces hay un sistema de relaciones empresarial por parte de él solo, o de su grupo familiar, o de su grupo societario, o como le querramos mencionar, con el Estado. Entonces hay manifestadas prohibiciones que no podría generar este rol, y bueno, y a partir de ahí solicitamos entre los diferentes bloques de Acción Marplatense, Frente para Victoria y una parte de Frente Renovador, que se pueda presentar en la Comisión de Turismo, que nos pueda manifestar él, que nos pueda hacer un informe, y a partir de ahí uno elabora una síntesis y una postura política. Nosotros no dejamos afuera, no manifestamos que no era compatible por las capacidades, sino por el rol que desempeña en el ámbito privado. Y bueno, lamentablemente, a ver quiénes fueron los defensores más duro de Emiliano Gili, la Unión Cívica Radical, que parte de ese bloque de Cambiemos, en donde la justificación fue todo lo malo que hicieron anteriores gestiones y no ver con una mirada más precisa sobre lo que nosotros veníamos manifestando en función de la ley orgánica municipal. Porque además, ahí el concejal Rosso hizo una muy buena exposición que la verdad que nos terminó de abrir los ojos, porque Emiliano Gili, desde el rol que ocupa en el EMTUR, hoy, habiendo sido designado por el bloque Cambiemos, y desde el rol que ocupa en diferentes empresas, genera una disparidad para con otros empresarios de Mar del Plata, genera una disparidad para todos los marplatenses y batanenses, que a la noche nos vamos a dormir, como bien mencionaba el concejal Rosso, y requerimos de que haya funcionarios públicos que cuiden de la cuestión, de la cosa pública, pero él va a tener una mirada más propia desde la cosa empresarial. Entonces, nosotros solamente solicitábamos que se pueda dar y generar un debate y un informe sobre la relación que este empresario local maneja, que a la vez recordemos que tiene un dote de viveza criolla, muchas veces muy bien utilizada y otras veces mal utilizada. Este empresario, para los que no recuerdan quién es, además de ser el dueño de Mariano, un balneario que ocupa hasta los espacios públicos en donde uno nos podemos ir a sentar a la playa, y él, no él, sino algunos de sus patobistas vienen y te sacan porque dice que es el espacio propio de la playa, es también dueño de Ripsa, una empresa local que cobra impuestos, como mencionaba, y es aquel que en el Mundial de Brasil salió en el canal de TIC Sport y le hacen una pregunta, le dicen, ¿cómo conseguiste la entrada para venir? Dijo, no, si yo llego a contar, la FIP me rompe el... ¿Se acuerdan? No sé si tenemos la memoria de ese momento. Sí, claro. Que le gusta evadir impuestos. Entonces, imagínense que un tipo que le gusta evadir impuestos, hoy es el Partido General de Porredón. Ahí nos mencionabas al pasar la defensa, digo, entre comillas, de parte del bloque de Cambiemos, las distintas fuerzas políticas que forman parte de Cambiemos, que era centrado en por ahí lo malo que había sido la gestión de Marcelo Fernández anteriormente en el EMTUR, más que las virtudes o las políticas que se llevaría adelante en la nueva gestión. Digo, fue así directa y concretamente la cuestión, era criticar la gestión anterior y no hablar de posibles políticas a implementar en materia de turismo. Sí, al punto está. No hubo una direccionalidad en el discurso que Cambiemos sobre Marcelo Fernández nada más, sino de todos los ejecutivos que por ahí, sobre todo no les gusta a lo que Cambiemos, sobre todo a la Unión Cívica Radical. Pero vale decir que cuando nosotros analizamos, sobre todo en la Comisión de Turismo, que es donde nos tocó ver el pliego de designación, nosotros analizamos la característica personal de los actores y después hicimos el avance del análisis de la relación entre la empresa y el turismo, y recién después íbamos a pasar a decir, bueno, ¿y cuáles son las propuestas? Nosotros nos quedamos trabados en el medio, porque cuando vos decís, bueno, este señor tiene, es empresario del turismo, no puede ser por diferentes leyes el encargado del EMTUR, no avanzamos sobre la propuesta. Aquellos que lo defendían no defendieron ni a la persona, ni al currículum, y ni las propuestas, fueron directamente a atacaron constantemente las acciones desarrolladas por el otro gobierno que nos dejó el 10 de diciembre. Entonces hay una falta de política porque no nos permite a nosotros tener un análisis o por lo menos pensar un proyecto de ciudad real. Cuando vos te quedás en, uy, no, porque el otro me dijo, porque el otro hizo, porque el otro no hizo, porque el otro desarrolló esto y no me gustó, bueno, salgamos, es hora de proponer actividades, de proponer una agenda distinta de Mar del Plata, porque casualmente son el nuevo gobierno. Bueno, bienvenido, el gran parte de la población los votó. Ahora, ¿cuál es el proyecto de ciudad que tienen en materia del EMTUR, por ejemplo? Bueno, no lo discuten. No están discutiendo en materia de nada. Nosotros el otro día, en calidad de vida, convocamos al director o al encargado de lo que es el ámbito, la Secretaría de Salud, y exactamente lo mismo. Se cruzaron diferentes versiones de modelos que supuestamente para ellos ya estaba agotado. vuelvo otra vez, Emiliano Giri, y lo del bloque Cambiemos. Termina siendo muy agotador la discusión cuando la política no está en la mesa. Y el bloque Cambiemos, la política, el ejecutivo Cambiemos, es eso, no está poniendo la agenda en la mesa. Tira grandes consignas. En enero se viene la revolución. Bueno, muchachos, hoy estamos al 15 de enero y la verdad que acá no vemos ni siquiera que hayan venido de otro lugar a hacer la revolución a Mar del Plata. Marcos, y saliendo un poquito, pero no tanto de este tema, porque está relacionado con esto de la revolución y la alegría y todo lo que se prometía, se ha desatado desde el 10 de diciembre una especie de ola de despidos. Es una de las cuestiones fundamentales en general a nivel nacional, dentro de los estados provinciales, municipales. Esa ola nosotros estamos viendo que hasta ahora no ha llegado a Mar del Plata como en otros municipios, el caso tal vez el más extremo, el de La Plata, el que asistimos hace algunos días al despido de cientos de trabajadores y una represión policial que tuvo como consecuencia la protesta de esos trabajadores. Se está hablando en estas horas de que por parte del secretario de gobierno, Vicente, que se han detectado ñoquis. Esta palabra empieza a instalarse fuertemente también en el vocabulario mediático y político de la Argentina. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación desde el Frente para la Victoria? ¿Qué es lo que se está comentando por estas horas dentro del municipio? Se habla de cientos de ascensos que habrían sido llevados adelante de manera irregular, personal temporario que también estaría en situaciones irregulares. Ustedes están manejando esta información. ¿Cómo está la situación concretamente en el partido de General Pueyrredón? Y también aprovechar para conocer tu reflexión a partir del a nivel general, digo, ¿cómo estás viviendo vos, hombre militante del Frente para la Victoria, a quien desde el nuevo gobierno y de sectores mediáticos concentrados se apunta directamente a los principales responsables de haber llenado todo el Estado Nacional de ñoquis? Mirá, a ver, varias cuestiones. Nosotros ayer hicimos una cuestión previa sobre la situación que se está viviendo desde el 10 de diciembre a la fecha, en donde hay una gran cantidad de derechos que han sido vulnerados nuevamente, desde intentar cerciorar, cortar, silenciar la palabra. Pero no voy al caso de Víctor Hugo. Voy directamente al caso de lo que es el AFCA, de lo que fue el AFCA. La intervención del AFCA por 180 días tiene que ver con este intento de empezar a encuadrar a aquellos que tienen voces distintas, acompañamiento por parte del Estado y así sucesivamente en lo que corresponde al AFCA. Y hablemos de la designación apresurada y burra que tuvo sobre los jueces de la Corte Suprema y que después se retrajo sobre, en algún momento convocarán al Senado y a la Cámara de Diputados para que debatan los pliegos de estas personas. Pero así podemos decir muchas cosas de Cresta Roja en su momento. Lo de Cresta Roja es la manifestación del trabajador, del ámbito privado, en donde el Estado Nacional, ante la manifestación pública de esos trabajadores por quedarse en la calle, el Estado Nacional, en vez de tener una reacción de intentar generar un diálogo entre el Ministerio de Trabajo, porque también hay que avisarle que el Ministerio de Trabajo no es solamente para generar trabajo, sino para interceder ante las partes, el privado y los trabajadores. Bueno, tres palos y a la bolsa. Y luego vimos la actitud fuerte en La Plata, también agarrada de la mano del término de las ñoquis de la Cámara, creo que fue de diputados y de diferentes del Estado Nacional. A ver, yo creo que están intentando instalar ya han instalado en este tiempo una cuestión en donde muchos que participan y que trabajan son ñoquis, pero que no hacen nada, que solamente son ñoquis. Yo te puedo asegurar, no. A ver, ¿qué es lo que vemos en el ámbito local? Vemos que hay trabajadores, yo no puedo ir dependencia por dependencia sabiendo quién es ñoqui y quién no es ñoqui. Si vamos a la cuestión de quién es ñoqui y quién no es ñoqui, la verdad que hoy no te puedo decir, porque no conozco gente que está en el ámbito, yo que sé, militante de la Acción Marplatense, militante del Frente para la Victoria, que vos decís, no, estos tipos no van nunca a trabajar, la verdad que no te lo puedo decir. Y tengo más contaba con el dedo gente de Cambiemos, que en realidad era de la Unión Cívica Radical, que en vez de trabajarte las 8 horas como deberían trabajar, trabajan mucho menos. Y tengo también para contarte mucho más que estos ñoquis que vienen diciendo y que son nuestras, que es nuestra culpa, del ámbito del profesionalismo, del ámbito de la salud sobre todo, y esto lo debes escuchar cada vez que la gente tiene que ir a hacer cola, o la cantidad de pocos turnos que les entregan a nuestros vecinos, que están ñoqueando porque se van a atender al ámbito privado. Pero la verdad es que, y que hemos trabajado sobre eso, hemos trabajado y seguimos trabajando, pero la verdad es que están tratando de instalar esa falsa dicotomía entre el militante, el ñoqui y demás cuestiones. Me parece que es un error. Y está claro que lo que quiere Cambiemos, lo que quiere Macri, lo que quiere Vidal, incluso lo que quiere Arroyo, es el achicamiento del Estado. Quieren el achicamiento del Estado. Entonces, a partir de ahí empieza la situación de que existe el ñoqui. Entonces, a partir de ahí empieza la situación de que hay que reducir el personal. Acá salieron a decir, nosotros realmente nos pusimos contentos porque había una planta de contratados que también es cierto, de contratados que hace 6 años que son contratados y que vienen mal el término del contrato, que trabajan en nuestros barrios, en los almacenes culturales, que trabajan en nuestro barrio en el ámbito de la cultura, en el ámbito del deporte, salieron a decir, bueno, ellos los vamos a pasar a planta permanente. Ayer, en la sesión del Consejo, Guillermo Arroyo dijo, en realidad estamos viendo, porque hay casos que por ahí puedan estar adentro y hay casos que quizás tengan que ser despedidos. O sea que el achicamiento del Estado, en el ámbito local, vamos hacia ese mismo lugar. Lamentablemente estamos yendo otra vez al achicamiento del Estado y a reducir personal de gente de municipales que vienen trabajando desde hace muchos años, que no entraron por la puerta chica de Acción Mar Platense o de Frente para la Victoria. Yo te puedo asegurar que en el ámbito de estos 500 trabajadores, muchos de ellos son del ámbito de la cultura, del ámbito del deporte, y no son tipos que ni siquiera creo que hayan votado a Scioli en esta última elección. Por eso, tengamos la cabeza abierta, estemos muy atentos de que nos vienen a instalar de que el militante es el enemigo a vencer. Y la verdad que el Estado, con mayor participación, no digo solamente el militante, digo gente comprometida, y el militante es un tipo comprometido, no digo militante político, también hay militantes del ámbito de la iglesia, también hay muchos militantes del ámbito de la cultura, también hay muchos militantes de diferentes sectores que no son solamente de la política. Y esos tipos tienen un compromiso aún mayor. Lo que está intentando Cambiemos es decir, estos tipos no sirven. Estos tipos no son los que nos sirven, por eso son ñoquis. Marcos, ¿creías o analizabas, o tanto vos individualmente como desde el Frente para la Victoria, que esto se iba a dar de esta manera? Digo, a ver, si hay algo que estamos marcando constantemente de parte del, sobre todo a nivel nacional y provincial también, es la gran coherencia de la gente de Cambiemos. Está haciendo exactamente lo que tiene que hacer de acuerdo a la impronta social, política, ideológica de esta fuerza política. Están haciendo exactamente lo que tienen que hacer. ¿Ustedes creían que se iba a dar de manera tan rápida, tan abrupta, tan vertiginosa? Digo, estamos a un mes nada más de gobierno y si hacemos un repaso a las medidas y a los DNU y a todo lo que han hecho, una de las cosas que impacta verdaderamente es el vértigo que le han puesto a la cosa. ¿Ustedes creían que esto iba a ser así o analizaban que esto se iba a dar un poco más paulatinamente? Mira, a ver, nosotros en la campaña, viste, cuando decíamos Patria o Macri, ya dejábamos mostrábamos algunas de estas cuestiones. Muchos decíamos, por ahí es muy fuerte Patrio Macri, pero realmente fue eso, fue Patrio Macri. Macri representa a los sectores concentrados de economía, incluso transnacionales, ni siquiera locales. Un empresario que viene de grupos empresariales, que tiene relaciones con transnacionales, no hacer cosas para el interés de las mayorías populares. Yo te puedo asegurar que en el marco de la campaña fui parte de las cuadrillas de hablar puerta a puerta con nuestros vecinos y todo, y algunos, viste, no estaban creyendo eso, estaban hablando de ese cambio, de la necesidad de ese cambio. Bueno, la verdad es que yo creo que esto, así como nosotros tardamos o desarrollamos una política de profundización en materia de derecho y en materia de devolver la dignidad y de poner de pie al país, yo creo que a Macri le sobran 4 años, y en 4 años va a hacer todo lo posible por poner otra vez al país de rodillas, adelante de grupos empresariales, ya ni siquiera de un país o de un imperio. El imperio ya no está representado en una tierra, está representado, ni está representado en una bandera, está representado a través de grupos empresariales. Macri representa a todos los grupos empresariales. Es el tipo que en América Latina ganó para gobernar para todos los grupos empresariales. Y fijémonos, si no, en el ámbito de cada uno de los ministerios, cómo fue poniendo diferentes sectores clave de la economía, vuelvo a decir, transnacional, de los empresarios de diferentes sectores en los ministerios. Entonces, ¿qué es lo que inaugura? ¿Qué es lo que viene para el futuro? Claramente, esto que nos está pasando ahora, acotar, promulgar o dejar afuera las mayorías populares y los sectores a través de las voces, no convocar al Senado, no convocar a la Cámara de Diputados, que sabe que ahí tiene su mayor resorte de resistencia, incluso teniendo el mejor corset mediático que puede tener un político. Ojalá que a nosotros nos hubiese tocado gobernar con 12 años con un corset mediático como el que le está haciendo Clarín y todos los medios, incluso los nuevos que nacieron a través de la ley de medios. Pero no todos, están ustedes también, hay otros radios que por suerte pueden estar nuestra voz. Pero digo, lo que nosotros anticipábamos, y por ahí a veces teníamos miedo de no ser apocalípticos, bueno, lo estamos viendo hoy, ¿no? Está claro que Macri, que el Frente Cambiemos, que el sector de las multinacionales, que el sector empresarial, quiere venir por lo que nosotros teníamos guardado en nuestro bolsillo, quiere venir por lo que nosotros tenemos nuestras voces, quiere venir por la participación, quiere venir a acotar absolutamente todo. Lo que nosotros tenemos que ser, me parece que mucho más inteligentes, tenemos que intentar generar procesos de mayores organizaciones populares y tenemos que estar sobre todo trabajando muy fuertemente y codo a codo, como siempre lo hicimos, en los sectores más vulnerados, porque un caso como fue lo que pasó para la Navidad y el Año Nuevo, mientras el Gobierno Nacional el año pasado otorgó a aquellos que tienen pensión o asignación universal por cada persona, por cada beneficiario, un acompañamiento de 500 pesos, este gobierno este año otorgó por cada grupo familiar solamente 400 pesos. Entonces tenemos que estar en ese sector acompañando y empezando a generar más organización popular. Uh-huh. Marcos, y aprovechando y también la última pregunta en cuanto a cómo ves en este contexto al peronismo, ¿entendido? Esto de modo general, digo, más allá del Frente para la Victoria, que es una de sus vertientes, teniendo en cuenta que se está viendo una actuación de algunos sectores del peronismo, más allá de las caracterizaciones y críticas que se le puedan hacer, hay una parte del electorado peronista que ha optado por Sergio Massa en las últimas elecciones, y se lo ve a Massa acomodándose como una especie de más que opositor, más que aliado, un opositor medio a la medida de Macri. ¿Cómo ves en general al peronismo, teniendo en cuenta las banderas históricas del peronismo en cuanto a las políticas de inclusión social, con todo esto que está llevando adelante el espacio Cambiemos en el gobierno? Mirá, simplemente conocer un poco de historia. El peronismo siempre ha sido un partido, una organización popular en disputa incluso por los sectores liberales de nuestro país. En Menem se decía peronista y hacía exactamente la misma política que Alzogaray desde la Unión de la UCD. En este caso ha habido mucho tiempo. Vos mencionaste a Massa, que brinda la disputa en el marco del peronismo, por lo menos una disputa más verbal y de sentido, y tiene claramente una definición mucho más liberal de la situación del Estado, o de la cosa del Estado, que la que podemos tener nosotros desde el ámbito del Frente para la Victoria. Incluso Massa fue parte del Frente para la Victoria, convocado por Néstor en su momento. El peronismo claramente está llamado a disputar constantemente el poder, y sus diferentes vertientes lo disputan primero adentro y después afuera. Nosotros lo que estamos intentando es intentar generar mayor organización, vuelvo a decir, mayor organización y participación desde el ámbito del Frente para la Victoria, convocando también a sectores peronismo que en estos últimos 12 años no es que se vieron beneficiados en términos ideológicos, sino que han podido corroborar a través de las acciones que se fueron desarrollando de que el peronismo está más vivo que nunca, que el peronismo, las banderas históricas que vos mencionás son las que deben seguir flameando y no la entrega del país. Hay muchos peronistas que lamentablemente han sido parte constante, cotidiana, histórica de la entrega del país. Y nosotros, yo no soy un joven, tengo 39 años, pero que hemos vivido estos últimos 12 años desde una juventud ya más adulta, por decirlo de alguna forma, sabemos que vamos a dar toda la disputa del peronismo, porque el peronismo requiere eso, de la disputa de los sentidos. Nosotros, cuando comenzó el proceso del kirchnerismo por allá por el 2003, no teníamos mucha confianza, no teníamos ningún tipo de confianza en Duhalde, y no teníamos una confianza plena en Néstor. Y Néstor, dando las disputas que dio y dándolo las acciones en búsqueda del sentido del peronismo, nos terminó convenciendo y enamorando hacia que ese nuevo peronismo tenía que ver también con el Frente para la Victoria. Y hoy pasa eso, hoy el peronismo está en disputa. Entonces, los diferentes sectores que históricamente han sido parte del peronismo van a querer disputar. ¿Algunos para qué? Algunos van a querer disputar para generar un nuevo polo de atracción de poder e intentar ganar la legislativa próxima y la ejecutiva dentro de 4 años, y otros van a intentar generar un polo de poder ¿para qué? Para asociarse con Cambiemos. Eso sí, porque Massa lo está demostrando, y porque diferentes sectores, incluso el sindicalismo, que muchas veces hablan en contra de los liberales, hoy están empezando a tener acuerdos y diálogos con el gobierno de Mauricio Macri. Marcos, como siempre, un gusto agradecerte este primer contacto del año, un año que creemos que va a ser muy muy intenso realmente en materia política. Como siempre, un gusto, te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo para usted y muy feliz año. Marcos Gutiérrez, concejal del Frente para la Victoria. Hablando de todo un poco, comenzamos hablando de lo que fue ayer la primera sesión del año del Consejo Deliberante y la principal discusión en cuanto a la designación de Emiliano Giri a cargo del EMTUR, y aprovechamos para hablar un poco, ¿no?, del contexto político local y nacional en este primer mes de gobierno, tanto de Arroyo, Vidal y Macri, la trilogía que gobierna nuestras vidas día a día.